Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Y precisamente sobre el tema migratorio y esa forma en que la migración ha transformado vidas y comunidades completas, seguiremos conversando en este informativo mesoamericano en las próximas semanas. Hoy les compartimos un testimonio de sobrevivencia que nos comparte nuestro compañero Charlie García de Radio Variedades en El Salvador. Él conversó con una mujer que fue tras el sueño de mejorar su condición económica y la de su familia, pero se encontró con un camino de pesadilla que asegura no volver a recorrer. Buen día, estoy escuchándola a usted desde hace un buen rato, cómo está contando un testimonio de algo que a diario les pasa a las personas nuestras que quieren viajar y que tienen en su mente el famoso sueño americano. Pero en sí, si vamos por partes, ¿qué debemos de entender por sueño americano? O sea, ¿cuál es en sí la definición de sueño americano? Bueno, nosotros pensamos que si llegamos a Estados Unidos, vamos a trabajar, vamos a ayudarle a la familia. El sueño americano es ese. Para mí es llegar, trabajar, ahorrar y ayudarle a la familia. Las vamos a escuchar a ustedes, no vamos a mencionar su identidad. ¿Usted piensa, voy a viajar a Estados Unidos? Sí, yo me propuse, yo voy a viajar a Estados Unidos, voy a llegar con mi hijo, con mi esposo, mis hermanos, pero nunca antes de salir de aquí de mi casa yo me imaginé lo que yo iba a pasar en ese camino. Todo empieza porque casi todas las familias tenemos parientes que viven en cualquier punto de los Estados Unidos. Quizá todo empieza porque alguien de sus parientes le dijo a usted que le iba a financiar el viaje. Sí, mi hijo, mis hermanos, ellos me dijeron que me iban a ayudar, que me fuera. Yo no lo pensé dos veces, yo dije voy. Me voy y salí de aquí el 14 de febrero a las 9 de la mañana. El propio día de los enamorados. El propio día de los enamorados empecé mi historia. Actualmente, ¿cuánto anda costando lo que se le paga al coyote? Si es una vez o dos oportunidades, o tres oportunidades, dependiendo de eso, así va lo que cobra él. No, ellos cobran de una vez. Bueno, a mí me estaban cobrando $8,500. $8,500. Sí. Oh. Para empezar, había dado $4,000 acá. ¿Y los otros $4,500 al llegar allá? Al llegar allá. Contra entrega. ¿Cómo quedó usted con una, dos o tres oportunidades? ¿Cuál fue el trato con esta persona? El trato fue de tres oportunidades. Y hace la primera oportunidad el primer intento que sale del país el 14 de febrero. Exactamente, salí el 14 de febrero. ¿A las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana, un domingo. Bueno, desde acá nos vinieron a sacar en una minivan. Llegamos a El Salvador, ahí nos compraron un boleto en un bus para llegar a la capital de Guatemala. Llegamos a la capital de Guatemala como a las 9 de la noche. Y luego ahí dormimos en un hotel, nos sacaron a las 4 de la mañana para llevarnos hasta la frontera de Guatemala. ¿Con México? Con México. Llegamos a frontera de Guatemala con México como a las 7 de la noche. ¿Ya el día lunes? El día lunes, sí. Y ahí llegamos a San Cristóbal. Nos estuvimos como dos horas en San Cristóbal, luego nos llevaron a Las Mesías. Ahí dormimos en Las Mesías. Luego nos llevaron a frontera y ahí nos estaban esperando unos microbuses, que esos microbuses nos llevaron hasta Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, sí. ¿De ahí sí ya estaban dentro del territorio mexicano? Tuxtla Gutiérrez ya es territorio mexicano. ¿En la frontera entre El Salvador y Guatemala se estuvieron haciendo trámites o paso ciego? No, normal. Solo nos pidieron el DUI en la frontera y pasamos. Ya, pero ya cuando, bueno, en el siguiente día, el día lunes, por la noche que entran a Tuxtla Gutiérrez, ¿qué pasó? Ahí sí, ahí ya entra uno, tiene que ir rodeando casetas. Tiene que rodear donde están los retenes. Lo llevan a uno como escondido, porque nos llevaban en las microbuses, pero íbamos cubiertos. Quizá ahí, en todo ese caminar, se demuestra la solidaridad, ¿verdad? Porque me imagino que ahí toda la gente se cuenta sus quejas, porque van emprendiendo. Pero hasta ese momento, o sea, cuando ya llevaba usted 5 días de camino, todavía estaba un poco feliz. Todavía un poco feliz. De ahí nos llevaron para... Salimos a las 9 de la noche para Veracruz. Estuvimos en Veracruz un día y llegamos como a las 7 de la noche al Distrito Federal. ¿Ya tipo domingo? Exactamente, domingo. En el Distrito Federal estuvimos 3 días, 3 noches. Luego llegamos a un lugar donde le dicen Matagualla. Ahí nos agarró migración mexicana. ¿Por qué? ¿Cómo les descubren? Llegamos a una gasolinera y nos bajamos a hacer del baño y ahí nos vieron. Le hablaron a los federales y nos estaban esperando en un retén. Ahí detuvieron el furgón y nos agarraron a las 9 de la mañana, pero no nos dejaron bajarnos del furgón. Ahí nos tuvieron encerrados porque ellos estaban haciendo el trato con el coyote que nos llevaba, que cobraba... ¿Por cada persona? Por cada persona estaba cobrando $1,000. Y como nunca llegaban a un acuerdo, estuvimos todo el día encerrados en el furgón. Ay, nos estábamos asfixiando porque nos dejaron encerrados. Hasta ese momento, en las condiciones de alimentación, para el caso, comían 3 veces al día, había agua potable, lo mínimo que uno aquí, pues estamos acostumbrados, ¿no? No, nos daban comida 1 vez al día y nos daban un garrafón de agua para todos, para todo el día, y para bañarnos nos daban una cubeta para que nos bañáramos 3, que solo nos medios mojáramos. Y ya cuando estaban ustedes, ya después cuando los logran después de negociar y pasan, después ese retén. Sí, nos dejaron salir a las 5 de la tarde, pasamos encerrados desde las 9 de la mañana en el furgón, nos dejaron libres hasta las 5 de la tarde. Luego, 8 horas sin aire, o sea, prácticamente sin ventilación. Sin ventilación, sí, sin agua, sin comida, sin nada. ¿Y apretados? ¿Cuántos estaban ahí? 5 personas. Habíamos 5 nomás. ¿Y el espacio cómo era? Íbamos atrás en el camarote, atrás del motorista. Ahí nos llevaban encerrados. ¿Ya ni tan siquiera ganas de platicar tenían ustedes? No, solo ganas de llorar. Porque nos quitaron los teléfonos, nos quitaron todo, no nos podíamos comunicar. Y de ahí a las 5 de la tarde que ya nos dejaron, que le dijeron al chofer que nos podíamos ir, que negociaron. Nos quitaron el dinero y nos dejaron sin nada. Le quiero explicar a los oyentes, en este momento, esta entrevista la transmitimos en la radio local nuestra, Radio Variedades, pero también la están escuchando a nivel de todo Mesoamérica con el segmento Voces Nuestras, que es una red de radios a la cual nosotros estamos afiliados desde Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México y algunos países, algunas islas, hasta donde llega esta red. Pero la detengo porque estoy en varios puntos de la plática, he visto cómo se ponen vidriosos sus ojos cuando recuerda esta experiencia. Sí, porque no es fácil, porque uno trata la manera de olvidar de todo lo que ha pasado, pero como cuando está platicando uno se acuerda de todo lo que ha vivido, porque no es fácil. Esos caminos no son fáciles. Es el punto donde a usted la dejan sola, cuéntenos. Entonces salimos de Macalí como a las 2 de la tarde. Nos llevaron en un carro donde nos iban a tirar a caminar para rodear el checkpoint, que le dicen que es donde está migración, para entrar a Houston. De ahí a nosotros íbamos 14 personas en una paila de un carro, de un pick-up. Cuando nos dijeron que nos tiráramos para... que íbamos a caminar, a mí y a otro señor nos empujaron y el señor cayó boca abajo, se golpeó. Yo también caí y me doblé el pie, me lo descompuse. Entonces yo logré seguir caminando y caminé como 2 horas cuando el pie izquierdo se me inflamó. Yo ya no pude caminar y yo les dije que ya no podía. Entonces me ayudaron unos muchachos, me iban ayudando a caminar, pero cuando vieron, el guía vio que yo ya no podía y dijo que yo los iba atrasando, él les dijo que me dejaran tirada. Me dejaron tirada a mí solita como a las 6 de la tarde. Y me dejaron sin agua, sin nada. Nomás yo me amparé de mi Biblia y de una lámpara que yo llevaba. Yo empecé a escuchar los coyotes. Y yo escuchaba que ladraban y ladraban y entre más rato lo sentía más... Habían veces que los sentía que estaban cerca, habían veces que los sentía que estaban lejos. Y entonces ahí sí yo me entró miedo y empecé a gritar, ahí me desesperé. Y yo gritaba y pedí auxilio. Ahí sí pedí auxilio, entonces yo lo único que hice fue subirme a un palo de la desesperación. Yo me subí a un palo. Arriba del palo yo me dormía, pero con la misma me despertaba, los mismos aullidos de los coyotes me despertaban. Como a la media hora de estar arriba del palo, venía un carro y yo les alumbraba y les gritaba y no me escucharon. Y entonces, bueno, en parte me alegré porque dije yo, entonces sí pasan carros acá. Como a los 20 minutos yo vi que iba, vi otro resplandor de un carro, entonces yo no esperé que pasara, sino yo me tiré, pero los pies no me pudieron. Cuando yo me tiré, me fui de boca y pegué con el pecho en el suelo. Y el carro pasó y no me vio, entonces yo gritaba y gritaba, pero como mis pies no me resistían, yo me quedé tirada, pero yo levantaba la mano y alumbraba con la lámpara. Cuando ellos ya iban bien adelante, a lo mejor por el retrovisor vieron la lámpara y se regresaron. Y me ayudaron, ellos me dijeron que eran los de migración, que no me preocupara, me dijeron que ellos que estaban en buenas manos. Me dijo, necesitas ir a un hospital, necesitas que te llevemos a un hospital inmediatamente, me dijo, porque traes una deshidratación severa. Mi familia no sabía nada de mí. Hasta los 3 días yo pude tener comunicación con mi familia, que ya estaba en migración. Pero hasta ahí, pues gracias a Dios, y luego Dios me ayudó. El trámite para deportarla y enviarla nuevamente a El Salvador. Luego llegué a migración y me preguntaron que si yo quería poner algún caso por el cual yo me había ido de mi país, porque el motivo que yo me había ido. Entonces yo les dije que sí, que yo tenía deuda, porque nosotros habíamos tenido un negocio, y me dijeron ellos que yo podía exponer ese caso ante el juez, y estuve presa 5 meses y medio, pero al final de cuentas el juez no encontró un gran motivo para que yo me pudiera quedar, y por eso tomó la decisión de mandarme. Bueno, esta historia es de las miles y miles de historias parecidas que se cuentan en todo nuestro istmo centroamericano, en todos los países. Ahora la pregunta es, si le sale otra oportunidad, ¿volvería usted a emprender este viaje? No, no, ya, no, porque no es fácil. Si me pasa, si de esta vez Dios me libró, a lo mejor de otra no. Muchas gracias por este testimonio, y desde El Salvador, Charlie García para Voces Nuestras.